Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Estamos en el tercer momento pedagógico, clase número 2 de castellano y objetivo número 2 del teatro. Seguramente ustedes dirán, pero teatro yo lo vi también en primer año, profesora, que no creo que lo hayamos podido ver por la situación en que estamos viviendo. Pero sí se repite, se ve teatro en primer año, en segundo y en tercero. Entonces, ¿qué sentido tiene ver tres veces teatro, profesora? Mucho, porque en cada año hay, vamos a decir, cierta complejidad del tema. ¿Qué vamos a ver ahorita en segundo año sobre el teatro? Vamos a primero ver qué es una representación teatral. ¿Qué es lo que exige una representación teatral? Primeramente exige un trabajo arduo. ¿Qué es arduo? Un trabajo organizado, un trabajo exigente, vamos a decir, perfeccionista. Y todo esto se hace detrás de bastidores. Cuando el público va a ver la obra de teatro, dice qué magnífica, qué buena actuación, qué manera de representar, qué vestuario, qué escenografía. Pero todo eso fue un trabajo, vamos a decir, de sangre, dolor y lágrima para los que participan allí, porque hay momentos de muchas tensiones, porque es tanto la exigencia para la perfección que las personas a veces, como dicen, se estresan. Entonces, las tareas del montaje de una obra de teatro van desde el diseño del escenario. El escenario forma parte de esto. El vestuario, la selección de los actores y las actrices que van a representar la obra. Y hasta la creación de un texto teatral que demuestra, ¿verdad?, que este género es multidisciplinario en su ejecución. Es decir, no solamente depende de un solo elemento, sino de muchísimos otros. Vamos de manera rapidita a decirles cuáles son las principales formas que tiene el teatro. Es decir, cómo se identifica, cómo puede hacer una representación o se realiza una representación en teatro. Primeramente está la tragedia. ¿Qué es lo que representa una tragedia? Los personajes se enfrentan a un designio del destino. Generalmente una tragedia siempre termina fatal. Comedia. Recrea, cuando recrea se entretiene una serie de enredos comunes de la vida cotidiana que lo hacen, vamos a decir, risible, aunque sea un problema serio. El drama recrea los sucesos que el protagonista debe sobrellevar para alcanzar su meta, es decir, todo lo que debemos de llevar en el día a día. Y el absurdo es el drama que parece ilógico, carece de lógica. Es decir, uno dice, ¿pero qué es esto? Y esto fue un teatro muy contemporáneo que después lo iremos a ver nosotros cuando ustedes estén en cuarto año, si Dios quiere, que es el teatro del absurdo. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las dos caras que tiene el teatro o de la que vamos a trabajar nosotros? La tragedia y la comedia. El género teatral consta de varios subgéneros, como ya hemos visto algunos aquí. La tragedia y la comedia surge como la precursora de esta forma de expresión artística. Gracias a estas manifestaciones se ha popularizado desde la Edad Media, porque el teatro no nació ayer, el teatro está desde la Edad Media, bueno, ya ustedes verán. Ya en Historia Universal deben de saber ubicar la Edad Media. El símbolo de las dos máscaras, ¿cuáles son las dos máscaras? La de risa y la de tristeza. Esto también lo ven en películas. Si son buenos observadores y el pilar de todo esto es la observación, verán que hay películas donde salen, cuando hablan de teatro, salen las dos máscaras, que representan la alegría y la tristeza en las artes escénicas. Y hay un subgénero intermedio que se presenta que llamamos el drama, una expresión relacionada con los conflictos humanos. Fíjense bien, ¿la tragedia qué es? La tragedia es, vamos a decir, el designio, la impotencia, el desafío, la adversidad. Pero finalmente la tragedia siempre termina, como dice la palabra, en forma fatal. ¿Qué es la comedia? La comedia trata temas serios, pero de manera que vamos a decir, que sean risibles, que la persona los vea y se ría, aunque sepa que esa. Sí, yo me río, pero yo vivo el día a día. Por ejemplo, unas personas que representen unas personas en un mercado y una se queje de los precios, pero lo hace de tal manera que yo me muero de la risa. Pero cuando yo tengo que ir al mercado, eso es un tema serio para mí. Yo digo, pero Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Pero si yo voy al teatro y lo veo, me río porque digo, ay, mira las cosas que dice esta señora, pero seguramente son las mías también. Entonces, ellos presentan la comedia de manera general, temas muy serios, pero que la gente no perciba, vamos a decir, la seriedad de ese tema. Los elementos del género teatral. ¿Qué elementos vamos a estudiar nosotros? El maquillista. El maquillista es súper importante. ¿verdad? Porque no solamente se trata de colocar cosméticos y maquillaje, sino hacer que esa persona personifique, se parezca a lo que quiere realmente ser. Si yo sé, puede ser una Miss Venezuela, pero si de repente esa Miss Venezuela tiene que hacer el papel de una bruja, él tiene que hacer un maquillaje como tal. Entonces el maquillista es uno de los más importantes. El director es el que organiza y coordina la intervención de todos los personajes. Es el que orienta cómo deben de actuar, cómo deben representar sus papeles. La escenografía es el elemento visual que surge, vamos a decir, sugiere el tiempo y el espacio en lo que se desarrolla la obra. El texto o guión teatral es la historia que va a ser representada y las palabras están escritas en forma de diálogo. Los ensayos son los momentos en que los actores practican, y esto es importante también y está dentro de los elementos. El vestuarista se encarga de buscar o diseñar el vestuario, también es muy importante porque puede ser de la época medieval, vamos a decir así, de la época antigua, y usted no puede ponerle una minifalda a la actriz, porque la época medieval no, ese no era el vestuario adecuado, una minifalda. Los actores y las actrices interpretan los personajes que le dan vida, ¿verdad?, a, vamos a decir, a ese guión. La iluminación, las luces y los efectos, esto es importantísimo porque, como dicen, si vamos a... Hay un momento de tensión, la luz tiene que ser tenue, suave. Si hay un momento de alegría, la luz tiene que ser alegre, luminosa, brillante. Entonces, la iluminación también forma parte de esos personajes dentro del, vamos a decir, del entendimiento. Otra cosa, ¿cómo se origina el teatro? Se origina o está vinculado con los rituales religiosos que los pueblos ofrecían para consagrar a sus dioses. ¿Por qué? Porque cuando consagraban a su dios, ellos hacían fiestas, vamos a decir, hacían rondas, personificaban a los dioses, y eso da inicio a que haya música, baile, y todo esto acompañaba una actuación sin ellos darse cuenta. Entonces de allí comienza, vamos a decir, la chispita del teatro. El teatro moderno, por su parte, se caracteriza por la libertad en los planteamientos y en el manejo de formas tradicionales, ¿verdad? Y también lo une a creaciones innovadoras. Toma un poquito del pasado, toma un poquito del presente y hace, vamos a decir, un género. Vamos a ver, ¿cuál sería la evaluación de este objetivo? La evaluación de este objetivo es elaborar un mapa mental acerca de José Ignacio Cabruja. José Ignacio Cabruja, cuando ustedes investiguen a este señor, se van a dar cuenta que es uno de nuestros más grandes dramaturgos, ¿verdad?, que ha tenido el país, no solamente a nivel de teatro, también fue libretista, hizo muchas novelas también para la televisión. Y vamos a ver cómo ustedes aquí aplicar, cómo ustedes elaboran este mapa mental, aplicar las técnicas del mapa mental, buscar, investigar sobre el señor José Ignacio Cabruja y hacerlo de la mejor forma posible. Yo pienso que aquí no creo que haya dudas porque ya sabemos cómo hacemos un mapa mental. Lo que hay es que buscar, primero que nada, investigar sobre la vida de José Ignacio Cabruja. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus obras importantes? ¿Qué escribió? ¿Cómo escribió? Etcétera. Y después que tenemos toda la información sobre él, pasearla dentro del mapa mental. Espero que les salga bien. Y cualquier duda, bueno, traten con el profesor guía para que él me las comunique a mí.